Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. No tengo ni idea. And I said, seguramente no tendremos idea de lo que vamos a conversar a partir de estos momentos. Y por eso le agradecemos a nuestra invitada que nos acompaña un ratito aquí en los estudios de Paradigma Radio. Quisiéramos significar que hay temas que a lo mejor pasan desapercibidos o no se le da la importancia que tienen cuando nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, habitualmente pues nos encontramos con situaciones que no entendemos, sobre todo cuando tenemos que ir a un centro de salud o cuando tenemos que pedir que nos atienda el médico de cabecera, ¿no? Siempre con un largo espacio de tiempo para que nos vean, y a veces lo que necesitamos que nos vieran o nos resolvieran pues ha pasado ya, y cuando tenemos que ir al médico pues ya estamos sanos casi, ¿no? O algunos que a lo mejor se agravan y tienen que ir a urgencias o a otros lugares para que se les atienda más rápidamente. Pero es una situación que en el fondo todos somos corresponsables de que esto funcione o no funcione, ya sea de una forma activa o de algún otro modo en que podamos colaborar. Pero lo que no podemos hacer, mirar con cierta indiferencia o ver que hay alguien que está luchando por esta causa y nosotros, los pacientes de la sanidad pública, no participamos. Creo que hay una gran responsabilidad por parte nuestra de que deberíamos participar en la reivindicación para que se le ponga más atención a la sanidad pública, que es la que necesitamos todos. Ayer comentaba una historia, que alguien no quiere pagar impuestos y quiere pagar su sanidad privada. No sé qué pasará cuando tenga que operarse de algo y le cueste una gran cantidad de dinero que a lo mejor no tiene y que su salud la necesita. No sé qué hará esa persona que pretende eso, pero en fin, creo que hay otras personas que están luchando para que esto no ocurra. Y tenemos esta mañana a Práxedes Pérez. Buenos días, Práxedes. Es portavoz de la María Blanca aquí en Córdoba y la coordinadora andaluza, y quisiéramos que nos ilustrase un poco cuál es la situación actual de la sanidad pública para que tomamos conciencia más o menos de qué está pasando, ¿no? Pues la conciencia debe de picarnos y bastante, Ale, porque hasta el año 2000 nuestra sanidad pública era el orgullo de nuestra ciudadanía. Podíamos ir presumiendo incluso fuera de España de que el mejor sistema público de salud lo teníamos nosotras en España y en Andalucía también. A partir del 2010-2011 las cosas fueron cambiando, y además a una velocidad sorprendente, hasta el punto de que a partir de 2018 nuestra sanidad pública casi ha desaparecido. Claro, cuando hablamos de que no hay médicos, cuando hablamos de que se trasladan enormes cantidades de dinero público a entidades privadas para que en vez de atendernos en la pública vayamos nosotros también a la privada por acuerdo o por lo que se llame, pues estamos dejando en manos de la privada una cosa que tiene que ser de todos y todas, ¿no? Sí, todo y todas. ¿Qué datos podemos exponer aquí en el programa para que nos demos cuenta qué está ocurriendo realmente? Bueno, está ocurriendo un desmantelamiento de nuestra sanidad, de nuestro sistema público de salud, porque hay que decirlo así, sistema público de salud, en el que nuestro gobernante de la Junta de Andalucía, al igual que ya hemos visto en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, están haciendo negocio con nuestra salud. Una de las frases máximas que solemos tocar en la Coordinadora Andaluza de Marea Blanca es que nuestra salud depende de nuestro código postal y no de nuestro código genético. ¿Y por qué decimos esto? Porque según el dinero que tú puedas tener referente a tu forma de vida, o sea, cómo es tu patrimonio, cómo es tu economía diaria, de eso depende si puedas acceder de aquí en adelante a tener una salud digna y una salud garantizada, o, por el contrario, que te atienda un sistema de salud que sea asistencial, en el que te manden una pastillita y para casa. No puedas acceder a unas prestaciones sanitarias y una calidad sanitaria profesional digna como nos merecemos, porque tenemos que tener en cuenta que lo pagamos con nuestros impuestos. Es que ya nos están robando hasta ese derecho. ¿Qué datos tenemos para poder reafirmar lo que tú estás exponiendo ahora mismo? Pues los datos son alarmantes, Ale, la verdad. Porque mira, tenemos más de 1 millón de andaluzas y de andaluces en listas de espera para pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas. De los cuales ya, sin contar, tenemos a más de 53.000 personas, pacientes, que están fuera del plazo legal. El plazo legal son, a ver si te cojo los datos, porque es horroroso ver, y a cabeza ya no me fío de dejar nada, porque hay muchos números y hay mucho respeto para tocar estos temas como para dejarlo solo a la cabeza. Estos plazos se refieren a que por ley tenemos 30 días como máximo para pruebas diagnósticas. 30 días. O sea, un mes tienes de plazo máximo para que tú puedas acceder a las pruebas diagnósticas que te vaya a recetar tu médico de cabecera. ¿Y en este momento en qué cifra estamos? En este momento estamos en una cifra desorbitada. Ya te digo que las listas de espera se refieren a eso, a que incluso de ese millón, más de un millón de personas andaluzas, 53.000 están ya fuera de estos plazos. Así es que imagínate el pánico que nos debería de dar. Quiere decir que 53.000 personas no han sido atendidas, ¿no? No han sido atendidas y además están fuera de estos plazos. O sea, el millón de personas que ahora mismo están en lista de espera todavía están en plazo de o 30 días para pruebas diagnósticas o 60 días para consultas con otro especialista. Estamos hablando de periodos máximos y de 90 a 180 días para cirugía. Esto es por ley máximo. Lo cuanto mínimo, mejor. Pues todos estos plazos ya están desorbitados y fuera de la ley para 53.000 personas. Esto es demasiado, porque no solo estamos hablando de cifras, de números, estamos hablando de personas que sufren esa angustia y ese dolor por no sentirse atendida a su tiempo, por ver cómo cumplen los plazos, por ver cómo su dolor se agudiza, se cronifica y no hay forma de que sean atendidos. Estamos hablando de una media de 10, 12, 15 días para que te atienda tu médica de familia. Sí, 15 en días tu consultario, más, sí. En tu consultorio, en tu centro de salud. Por mí mismo, sí, exactamente, tú, días. Yo, mi hermana que me acaba de llamar, que tengo un dolor, una lumbalgia y no me han dado cita ya para abril y ya tiene que ser para mayo. O sea, es horrible. Mientras los profesionales se nos van al exilio, porque las condiciones laborales que tienen son pésimas, tienen un estrés que llega al límite, que se están medicando ellos y ellas porque no pueden más. Y estamos hablando de poca calidad, porque lógicamente si estamos viendo que tienen a 1.000 y pico pacientes por médico, 1.500 creo que estaba la cifra máxima, es imposible que estas personas puedan atenderte con 3 o 4 minutos, te puedan escuchar, te puedan atender, con periodos de atención médica en la que tu médico te dura por lo que un bizcocho le ha puesto culello. Te dura un mes, 3 meses. El asunto está en que si tú vas a un ambulatorio y ves que la gente al pedir horas o al ser atendida por la parte administrativa, todo el mundo protesta, todo el mundo se queja, todo el mundo se indigna, pero cuando hay manifestaciones no va nadie o va muy poca gente. Eso, cada vez nos vamos acostumbrando, amoldando a la situación, cada vez somos menos conscientes. Quiere decir que nos da lo mismo que nos atiendan en 20 días o en 30 o que nos operen, sí, incluso, de aquí a 2 años. Sí, e incluso sin ello nos va la vida, porque, por ejemplo, en oncología ya ha habido muchas pacientes que han muerto antes de ser atendidas por una seguridad social pública. En lo que oímos a nivel social, en calles, en las tiendas cuando salimos. En todos los lugares, sí. Es, bueno, me voy a tener que hacer un plan privado de seguridad, pero no saben que el plan privado de seguridad no te cubre estas intervenciones quirúrgicas. Eso es lo que decía un joven a otro joven, que él quería o prefería la sanidad privada y quería pagar, y por eso no quería pagar impuestos, para atender a la privada, pero él no tiene información. ¿Qué le va a ocurrir cuando tengan que ser operados? Eso. ¿No? Tenemos una mala información últimamente en el que se ha vuelto a poner en cuestión el pago de los impuestos después de más de 40 años de democracia, después de más de 40 años de llevar una democracia en una sociedad que 50, sabemos, ¿no? Exacto, que ya es que llevamos medio siglo. Claro. Y ahora volvemos otra vez a plantearnos lo que significan los impuestos. ¿No vemos nuestra sociedad cómo funciona? Es la única manera de igualdad social. ¿Qué plantea la María? Pues la María plantea que todos los dineros y los presupuestos que se llevan, los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, que se destinan a sanidad, sean finalistas para la sanidad. No puede ser que ahora, y que lo anunció el gobierno de Moreno Bonilla el 21 de febrero, o sea que no estamos hablando de hace años, un plan de garantía de sanidad sanitaria para reducir las listas de espera en un 60%, que ese 60% que quiere disminuir de la lista de espera, con una inversión que han ajustado a 283,3 millones de euros, son muchos millones, vayan a parar a la privada. O sea, que casi 120 millones de estos 283 sean para conciertos con la privada, para disminuir la lista de espera. Pero vamos a ver, ¿no tenemos los hospitales para atender a la ciudadanía con dinero público? Esa inversión debe ser a los centros hospitalarios para atención a la ciudadanía, porque es nuestro dinero. Sería contrato de médicos, ¿no? En este caso. Contratar mucho más médicos, pues todos los que se nos están yendo porque no pueden. Es que el 60 o el 80% de los MIR que están terminando su asistencia se están yendo a otras comunidades porque las condiciones, ya no solo laborales, sino de vida, les va en ello, su futuro. No le hacen contratos de más de un mes, de más de tres meses, de más de cinco. Así tú no puedes vivir. Según la Marea, hay intención de por parte del gobierno andaluz de hacer estas cosas mal para que los médicos se marchen. Por supuesto, por supuesto. No puede ser lógico, porque no puede ser, que el gobierno de la Junta de Andalucía preste 9 millones de euros a empresarios para construir hospitales privados en Jaén, en terrenos de titularidad municipal. Eso es un agravio total a la ciudadanía. No puede ser que Vidafarma, que es una distribuidora farmacéutica de las más importantes que tenemos, el gerente de relaciones institucionales sea la esposa de Moreno Bonilla. No puede ser. Y donde nuestra consejera de Sanidad, Catalina, acude cada vez que hay un foro patrocinado por esta distribuidora farmacéutica. No puede ser. ¿Cómo se llama la distribuidora? Vidafarma. Lo vemos luego en las furgonetas por aquí por Córdoba distribuyendo productos farmacéuticos a la farmacia. ¿Y en Vidafarma trabaja? Ahí, de gerente de relaciones institucionales, la esposa de Moreno Bonilla, de nuestro presidente de la Junta de Andalucía. No puede ser que Sira Morales haya sido que trabaja en, viene de la aseguradora privada Quirón, haya sido nombrada por la Consejería de Salud como la nueva gerente del Distrito Bahía Sur de Cádiz en atención primaria. No puede ser que la plaza de director económico administrativo, que aún no está publicada, pero sí está adjudicada ya, la ocupe un señor que viene de Mafre. Imposible. Y tampoco puede ser que el viceconsejero de la Junta de Andalucía de Salud, de la Consejería de Salud, el señor Miguel Ángel Guzmán, a los tres meses de dimitir, ya fuese director técnico médico de Asisa. O sea, me parece que blanco y en botella. Si no lo queremos ver, ya es para que, no sé, no lo hagamos mirar. Hay algo que estamos explicando mal, porque si todos estos datos son públicos, se pueden constatar, se pueden comprobar. Totalmente, que son fehacientes. Está en la hemeroteca de todos los diarios. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal para que la gente no lo entienda? No lo entendemos, esa es la receta que no tenemos todavía en nuestras manos. No sabemos por qué esa apatía total de la gente cuando va al médico, porque estamos hablando de la salud, no estamos hablando de vacaciones. Claro, nos enfadamos cuando la gente no responde, pero si no responde, que hay una falta de motivación o una falta de concienciación, una falta de una mirada hacia el futuro, porque si esto va a ir deteriorándose, la sanidad pública va a ser la privada que va a jugar un papel importante y vamos a tener que pagar todas las cosas que queramos tener respecto a la salud. Eso no encaja en la... No encaja en una democracia como la nuestra, donde ya te digo que a partir hasta el año 2000 la joya de la corona era nuestra sanidad pública y nuestra educación. Y justamente es el negocio máximo que a partir de la crisis de 2008 proliferó en España. Cayeron las empresas constructoras y todas ellas se fueron a como buitres a invertir en servicios sociales. Oye, hay un plan ahora de trabajo por parte de la coordinadora andaluza o quienes son de la Marea Blanca aquí en Córdoba para diferentes actividades. ¿Qué actividades se van a hacer? ¿Hay divulgación? ¿Hay, no sé, capacitaciones para que la gente pueda saber qué se está haciendo y qué se está haciendo mal? Ahora mismo en Córdoba estamos un poquito desmotivadas también incluso. Pero ten en cuenta que hemos organizado también tres manifestaciones bastante populosas, diría yo, en el último año. La primera que organizamos a nivel, y además a nivel andaluz, con lo que ya sabemos que el trabajo que cuesta va a movilizar a la gente para que salga a la calle, para que proteste de verdad. En marzo del año pasado, de 2023, se organizó la primera a nivel andaluz, con muchísimo éxito. Luego tuvimos otra en octubre. Y ahora hemos terminado el domingo pasado de organizar la última que se ha hecho. Yo creo que cada vez la gente... ¿Va viniendo más gente? Creo que sí, que se van organizando la gente más, que va siendo más fiel a estas convocatorias de manifestación y que cada vez se va concienciando más la gente. Lo que podemos pasa entender es que la manifestación no es apoyar a los médicos, sino apoyarte a ti mismo, ¿no? Pues es que lo que pasa es que el sindicato médico es un poco así como muy conservador y no moviliza mucho, porque sabe que el gobierno de la Junta de Andalucía les prometió y lo cumplió cuando entraron en el 2018 que el complemento de exclusividad, que solamente se cobraba a los médicos que trabajasen solamente y en exclusiva al sistema público de salud, no a la privada, lo quitaron, con lo cual tienen ya lo cobran todo, lo cobran los médicos que trabajan en la privada, los médicos que trabajan en la pública y tienen varios beneficios que la Junta de Andalucía les ha dado. Entonces, hay ciertas peticiones históricas que el sindicato médico ha estado reivindicando y que lógicamente el gobierno del PP le está solucionando. Entonces están muy apartados de este tema. Pero sí es verdad que muchos médicos y muchas médicas, enfermería también, celadores, incluso los administrativos y administrativas de la Seguridad Social que están hasta los bordes, porque no se contrata, hablamos de medicina, pero no se contrata administrativas tampoco, con lo cual la administración es sobrecargada. Bueno. Pues tienen que reivindicarlo por sus propios medios también a título individual. Esperemos, Práxedes Pérez, que la próxima vez que hablemos la situación haya cambiado y ojalá que la ciudadanía podamos también tener conciencia de que para que algo cambie tenemos que luchar por ello y reivindicarlo donde corresponda. Y que ojalá que cambie el asunto y podamos defender algo que es tan necesario como el cuidado de la salud y que resulte pública, porque muchas personas, si cambia este asunto, no podrán cuidarse su salud si no tienen dinero. Totalmente, pero el panorama, Alex, no es muy alentador, ¿sabes? No, porque mucha ciudadanía en la calle lleva diciéndolo desde hace 5 años que tenemos al gobierno de Moreno Bonilla. Se han hecho muchísimas manifestaciones, se hacen concentraciones en los centros de salud, que aquí en Córdoba se han hecho bastante, después de la pandemia sobre todo, que es que ese periodo fue el que nos enseñó lo frágil y lo útil que es a la vez nuestra sanidad pública, porque fue la que verdaderamente puso el alma, el cuerpo y los medios para sacarnos de esa enorme pandemia tan trágica. Se han hecho escritos, se han hecho denuncias, se han hecho propuestas, sindicatos, partidos políticos, ciudadanía en general, colectivos médicos, de enfermería, de pacientes, y Moreno Bonilla sigue sin hacernos ni caso. 5 años de lucha, Alex. Y cada vez la situación va a peor y además más acelerada. Bueno, esperemos que haya un giro, que haya un cambio. Esperemos que la ciudadanía sea protagonista de ese cambio. De eso se trata, ¿no? La ciudadanía sea protagonista del cambio. Pues muchas gracias por venir. Un abrazo a vosotros siempre. Y gracias por informarnos. Amigos oyentes, nos queda un ratito más para que estemos juntos en este programa. No se vayan, por favor.